calladas sus voces de protesta, calladas sus voces de protesta. El grito de miles de campesinos hace eco en la cordillera de los Andes, el llanto de una niña ecuatoriana. ¿Sí? Hola. Hola. Mira que volia fer unes preguntes per això de les jornades per l'alliberament de la terra. Sí. Jo és que formo part d'una comunitat, Sol Naciente. I on estàs? Als Pirineus de l'Aragó. Molt bé. I volíem participar a les jornades. Sí, mira, precisament hi haurà una activitat, que és una mesa redonda en la que participaran diferents comunitats i pondremos bueno, los distintos proyectos y diferentes formas de encarar. Ja, però jo volia preguntar que si hi hauria bona harmonia, si no hi ha energia negativa, perquè clar, per nosaltres per venir necessitem això, saps? El nostre karma segueixi en calma. Bueno, mira, si queréis, por las mañanas habrá sesiones de yoga y así ya ponéis vuestro karma a punto y luego nos comentáis en la mesa redonda cómo enfocáis vosotros la lucha ahí en vuestra comunidad, ¿vale? Val. I per veure més informació de les comunitats que vindran. Bueno, saldrá publicado el mes que viene el programa con las actividades en concreto y qué comunidades participarán en la mesa redonda. Y todo. Vale, llavors me garantitzes una armonía positiva, ¿no? Habrá armónicas, armonías y de todo. Tú no te preocupes, vosotros venid y ya luego nos contáis. Vale, vale. Torturados, humillados y asesinados. Calladas sus voces de protesta. Jornadas por la liberación de la tierra. 16, 17 y 18 de juliol. Club Ademellà, La Noguera. Les comunitats rurals com a focus de lluita. Bioconstrucción. Autogestió de la salut i l'alimentació. Convivència i resolució de conflictes. www.liberaciontierra.blogspot.com. ¿Cuánta sangre humilde?